pueda parecer igual. El sol se oculta en un naranja atardecer. Ya las gaviotas se van y volverán al amanecer. Sin ti nada es igual, ni la playa ni el mar. Este verano sin ti el mar. Estoy tirado en la arena, pero sin ti, mi amor, nada parece igual. El sol se oculta en un naranja atardecer. Ya las gaviotas se van y volverán al amanecer. Sin ti nada es igual, ni la playa ni el mar. Sin ti.